Y enseguida ya nos vamos con nuestro primer contacto ciudadano aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Vamos a conocer pues de quién se trata y conoceremos acerca de una obra Icloris. Bienvenida, Andrea, cuéntanos más. Muchas gracias. Sí, bueno, este es un esfuerzo más que realiza la Fundación Teatro Nacional Sucre, y parte del teatro son sus agrupaciones. En este caso, una de estas agrupaciones del teatro somos la Escuela Lírica. Al momento estamos conformados por 3 cantantes y 2 maestras pianistas correpetidoras. Tenemos un tenor, Jorge Casís, un barítono, Holmes Nogales, y mi persona, Andrea Cóndor, y con un invitado muy especial perteneciente al Coro Mixto Ciudad de Quito, que es Sergio Enciso. Entre nosotros estamos haciendo, pues presentando esta vez Icloris, esta idea que surgió como hace más o menos unos meses, no sé cuántos, un medio año tal vez, de un concierto anterior que hicimos sobre música de cámara del siglo XX, en donde interpretamos una área de cámara que se llama Icloris. Y alrededor de esta área se improvisaron muchas conversaciones, y por eso surgió la idea de hacer Icloris. ¿Qué es Icloris, Andrea? Icloris es un nombre de una mujer, realmente es el nombre de una musa. Esta canción de Reinaldo Hahn, de música del siglo XX, es una aria, o sea, una canción de música de cámara, que se llama así, Icloris, y habla de una diosa griega y del amor y que está enamorado y si es verdad que te amo o que me amas. Y bueno, son poemas realmente musicalizados, pero como te cuento, si mis versos tuvieran alas, que presentamos el año pasado solo con música del siglo XX, francesa, nació la idea de hacer Icloris, porque hablábamos sobre esta mujer, sobre Cloris, en esta versión anterior de Si mis versos tuvieran alas, pero nunca aparecía, solamente hablábamos de Cloris, ¿no? Porque en Escuela Lírica estamos haciendo siempre, tratando de crear estas obras de teatro e incluir la música lírica dentro de un pequeño hilo conductor, para que sea más fácil de entender para el público que estamos cantando en otros idiomas. Claro. Entonces, Icloris es una vez más un vodevil, es decir, está hecha de varias partes de operetas y de óperas francesas, y lo hemos unido con una historia que es súper cómica, que retrata a 3 enamorados de Cloris. Y a Cloris en una forma muy muy cómica, muy jocosa. Por eso lo denominaron concierto cómico escénico. Sí, sí, sí, es justamente, realmente es una gala lírica, en donde el público quiteño va a poder apreciar un repertorio riquísimo del repertorio francés. Y algo novedoso también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, realmente nos ha dado resultado. Hemos impuesto este estilo en los últimos años con la escuela, de presentarlo así. Crear nosotros mismos un libreto que sea súper digerible y por lo general cómico, para que la gente se conecte a la música lírica y deje de pensar que es música aburrida o elitista. Realmente alguien que nunca haya visto ópera se va a conectar mucho, y a pesar de que no usamos subtítulos, sino que el hilo conductor de la obra lo vas entendiendo, vas entendiendo el contexto de lo que vamos a ir cantando, porque realmente lo mismo que vamos actuando es lo que vamos a cantar. Entonces la gente no necesita mirar un subtítulo y entiende muy bien lo que está pasando cuando cantamos absolutamente en francés, pero los diálogos lo hacemos además con mucha salquiteña, y es la fórmula que nos ha permitido conectarnos con nuestro público. ¿Qué tan complejo es precisamente para quienes están como ustedes involucrados en el arte cantar, hacerlo en otro idioma, como nos dices, en el francés, y lograr que el público les entienda? Bueno, parte de nuestra formación como cantantes líricos es cantar en otros idiomas, porque bueno, este arte académico ha sido fuerte en Europa, y nosotros estamos representando música de hace mucho tiempo también, ¿no? Que es la ópera, que sigue en vigencia, pero siempre es interpretada en su idioma original, y nuestra formación nos exige que cantemos en otros idiomas. Pero claro, el momento de ya presentarlo al público, se nos ha ideado esta forma de de presentar lo que es contarles sin necesidad de que sea totalmente formal, ¿no? Y voy a cantar esto y esto quiere decir textualmente tal cosa, contarles una historia. También el teatro es parte de nuestra formación, porque la ópera es una mezcla perfecta entre el teatro y la voz cantada. Entonces es teatro cantado. Para nosotros es igual, muy divertido poderlo hacer así. Pero el trabajo es diferente, el actuar, el cantar al mismo tiempo. En nuestro caso es complementario, tiene que ser siempre. Así. Sí, porque la ópera es teatro cantado, entonces si es que solo cantamos está incompleto nuestro arte. Nuestro arte tiene que ser realmente tener las dos partes, la parte escénica también y la parte musical, obviamente también irla desarrollando a la par. Andrea, cuéntenos también de quiénes la acompañan en esta obra. Justo te contaba, mis compañeros de la Escuela Lírica, Jorge Casís, Olmes Nogales, Sergio Enciso, y esta vez en el piano la maestra Selfa Díaz. Sí, entre los cinco desarrollamos todo lo que es Dicloís, ¿no? Y bueno, la gente lo va a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque, como te cuento, los diálogos son muy cercanos, muy a la gente, a lo cotidiano, son personajes que a veces son inocentes, a veces son maliciosos, a veces son absurdos, como somos todos en realidad. Creo que hay mucha cercanía del público hacia los personajes y lo disfrutan realmente muchísimo. Esto que nos destacabas también en cuanto al concepto de la obra, que hice a través de las obras de George Biceps, Jacques Offenbach, Charles Gounod y Reinaldo Hahn. Ajá. Que nos dice, entre otros, se presentará una historia absurda pero real. ¿Por qué absurda pero real? Porque realmente pasan muchas cosas que en un solo día pasan muchas cosas absurdas de complots, de mentiras, ya. De engaños y cosas que se presentan, a que le presentan, sí, que les suceden ese día a Cloris y a sus y a los otros integrantes de este elenco, pero que en la vida real le pueden suceder a cualquiera. Pero claro, en este caso se presentan todos en un momento y de una forma muy muy divertida, ¿no? Claro. Sí. Bien, Andrea, realicemos la invitación al público, a nuestros oyentes de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que acudan esta noche, el valor y dónde pueden adquirir también las entradas. Claro, bueno, todos invitados a este concierto cómico escénico de la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre el día de hoy a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esto queda justamente en la Plaza del Teatro frente al Teatro Sucre. Yeah. Ahí encontramos el Teatro Variedades. El costo de la entrada es nada más $5. $5 de pura diversión y de disfrutar el arte lírico. ¿Y pueden ir con su, tiene alguna restricción de edad? ¿Pueden ir con sus familias? No, sí es familiar, realmente es familiar. Sí, se tocan un montón de temas disparatados, pero realmente con mucha elegancia, con mucha prudencia, y creo que el público simplemente lo va a disfrutar. Sí, pueden ir en familia, con los niños. Hemos tenido muchos niños en las últimas funciones y todos salen contentos y riéndose de las situaciones que pueden observar. Claro, y entonces queda abierta esta invitación. No lo olvide, esta noche a partir de las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, la entrada $5 para que acompañe aquí a Andrea Cóndor, a Sergio Enciso, a Olmes Nogales, a Jorge y también a Selfa Díaz. Sí. En el piano con su obra, Y Cloris. Gracias, Andrea, por habernos acompañado. Gracias, Alex.